En definitiva, pues inaugurara con nosotros este primer espacio en esta temporada. Doña Paloma Adrados, consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, encantada de saludarles. Muchísimas gracias, consejera. ¿Cómo está afrontando estos primeros metros en la Consejería de Empleo y Mujer? Bueno, pues aquí trabajando mucho y montando equipos y para seguir trabajando con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Bueno, cuéntenos perspectivas de la evolución del empleo en la Comunidad de Madrid, doña Paloma. Pues vamos a ver, en la Comunidad de Madrid es donde más empleo se ha creado y donde más se ha reducido el paro, y esto no se ha debido solo al esfuerzo de uno, sino al esfuerzo de toda la sociedad. ¿Eh? Ahí han estado involucrados trabajadores, empresas y, por supuesto, el gobierno regional, que ha propiciado las condiciones necesarias para impulsarlo. Es verdad que las perspectivas son buenas, pero quizá hay un leve atenuamiento. Nosotros tenemos una tasa de paro que es una de las más bajas de nuestra historia, tenemos una tasa del 6,25%, y si atendemos a la tasa masculina, pues que es de un 5,27%, bueno, pues casi podríamos hablar de pleno empleo. Y esto a pesar de que se han incorporado un 2% más de activos durante el último año. En cuanto a mujeres, bueno, se ha hecho un esfuerzo grandísimo y el avance ha sido enorme también. Cumplimos ya de sobra los objetivos hace cinco años de antelación que nos marcó la cumbre europea, y el 59% del empleo creado en Madrid durante la pasada legislatura fue para mujeres. Como digo, el avance es espectacular. Es verdad que estamos en una situación algo más ventajosa con respecto a España, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir consolidando estas posiciones y seguir trabajando con muchísimo ahínco para lograr que el empleo en la Comunidad de Madrid sea más seguro, sea más estable y de mejor calidad. Doña Paloma, ¿cómo percibe, cómo ve la modernización del profesional de recursos humanos en la Comunidad de Madrid? En un espacio, los únicos 60 minutos de la radio de Internet dedicado a los directores de recursos humanos, como pulmón también de las organizaciones españolas y de Madrid. Bueno, yo creo que es una labor importantísima, porque todo lo que se refiere a recursos humanos y formación es un elemento esencial ahora, no solo para el desarrollo personal de los trabajadores, sino también para la competitividad de las empresas. El capital humano es sin duda una de nuestras principales riquezas, y su competencia y preparación, pues bueno, van a determinar la competitividad de nuestra región. El hecho de que ustedes estén en antena con un programa dirigido a los directores de recursos humanos me parece una iniciativa no solo magnífica, sino necesaria, porque para las empresas la formación ha de ser una inversión, y yo creo que están haciendo un enorme esfuerzo. Y es realmente un elemento clave no solo para acceder al empleo, sino para que las empresas sean competitivas, como decía antes, y por eso nosotros queremos seguir ofreciendo una formación de calidad, adecuada no solo a las necesidades de nuestra comunidad, sino también de las empresas en sí, y posibilitar así que haya una mayor inserción de los trabajadores o bien una mejora dentro de sus puestos de trabajo. Yo creo que la labor que se hace en formación por todos, los medios de comunicación, los directores de recursos humanos, las administraciones, las organizaciones sociales, es absolutamente fundamental. Eso le quería preguntar también sobre el tema de la formación. Bueno, que aquí lo hemos tocado mucho en los últimos años y nos interesa mucho también. Su opinión, ¿cómo se va a trabajar en la Comunidad de Madrid? A grandes rasgos, ya tendremos oportunidad de tratarlo con parte de su equipo tranquilamente, pero en la Comunidad de Madrid, en materia de formación, ¿cuáles son sus prioridades, doña Paloma? Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos partes muy, muy diferenciadas en el tema de formación, que es la formación profesional ocupacional, que como sabe usted es para desempleados, y que vamos a dedicar un esfuerzo enorme para el año que viene. Concretamente vamos a dedicar 198 millones de euros, lo que va a suponer la realización de más de 5.500 cursos de formación, y que van a participar en él más de 84.000 desempleados. Sería una de las patas. Otra parte que sería clave, yo creo también, es la formación continua. Y la formación continua es importantísima, porque no solo los trabajadores lo saben, sino que también las empresas saben que si quieren ser competitivas deben de contar con unos trabajadores cualificados que vayan adecuando su capacitación de forma permanente y a lo largo de toda su vida laboral. Es por eso que en formación continua también se va a hacer un esfuerzo durante el año que viene muy fuerte. Queremos llegar hasta unos 128.000 alumnos y celebrar unos 8.500 cursos. Y en definitiva y en síntesis, lo que queremos es seguir ofreciendo una formación de calidad desde la administración regional, y sobre todo que esta formación de calidad, como decía antes, se adecue tanto a las necesidades regionales como a nuestras empresas. Por último, doña Paloma, ¿qué nivel de emprendimiento? Aquí hablamos mucho de emprendedores también. ¿Cómo son los emprendedores que tiene y que quiere tener la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que los emprendedores de la Comunidad de Madrid son terriblemente dinámicos. En la Comunidad de Madrid tenemos en torno a unos 478.000 empresas y solo durante el año pasado se crearon casi 28.000. Es decir, la creación es realmente muy, muy importante. Los emprendedores yo creo que son uno de los protagonistas fundamentales de la creación de empleo y de riqueza, y por ello nosotros los vamos a seguir apoyando. Creemos que desde la Comunidad de Madrid tenemos que seguir creando las condiciones que sean favorables tanto al crecimiento como a la riqueza. Y tengo que volver a la formación. Pensamos que tenemos que seguir formando cada vez mejor a nuestros trabajadores y generando un clima de confianza que permita no solo que estas empresas se desarrollen, como ya hemos visto antes, el crecimiento del número de empresas es muy importante, sino que también la Comunidad de Madrid siga siendo el destino preferido de las empresas nacionales e internacionales. Muy bien, doña Paloma, pues para despedirnos, ahí tiene los micrófonos de este foro de los recursos humanos, pues para, iba a decir inaugurar, bueno, para dar un saludo a todos los directores de recursos humanos, directores generales que nos están escuchando y que abren todos ellos, porque en este programa nos dan información de sus organizaciones y nos dejan entrar en sus organizaciones para saludarlo. Ahí tiene los micrófonos. Pues nada, muchísimos saludos a todos los directores de recursos humanos y bueno, yo espero que podamos seguir colaborando durante toda esta legislatura y muchísimas gracias a usted por sus preguntas y por su tiempo. Doña Paloma Grados, consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión. Nos veremos en octubre, en Dios mediante. Muy bien, muchas gracias a usted. Gracias, pues continuamos en el foro.